Celulares. Historia de amor, de frustración, de tanto que la amé, me llevó a la petición. Ahora pa' que me está llamando al teléfono, sabiendo que lo nuestro hace un año terminó. No te comprendo, pero ahora tú me llamas a ti. Pero ya yo no puedo, porque soy un cantante que canta para el pueblo. Ahora tú quieres romper conmigo porque tengo la pelota. Y yo te digo, ay, pero no me toca. Y tú canta, ay, pero no me toca. Ahora tú quieres romper conmigo porque tengo la pelota. Y yo te digo, ay, pero no me toca. Ay, pero no me toca. Yeah.